Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 417, grabado el 22 de abril del 2013. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí en el estudio a de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Perito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hola, Geekos. Y tenemos al Sensei. Hola, Geekos. Y me tienen a mí, Omar Man, como siempre, produciendo el show para todos ustedes. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí en el estudio a la Master de Behavior haciendo cosas indebidas con nuestros fabulosos productores ejecutivos. Y conmigo. Y con Brito Man también. Es como un foursome eso ya. Es complicado. No sabemos qué va a ser, cómo le va a ser, pero she finds a way. Ya vamos a ver. Se puede improvisar bastante. Sí. Tiene muy buen sentido de improvisación. Mira, ve cómo hace ese sándwich. Señoras y señores, la razón... Sentilo. Sí, la razón por la cual tenemos aquí a la masita de Behavior, porque también va a aprovechar para tocarles el... A los productores ejecutivos de esta noche. ¿Quiénes son? No son ni más ni menos que nuestro amigo Luis Ignacio Ballesteros, quien ya es la tercera semana consecutiva en la que está siendo un productor ejecutivo, y también nuestro super productor ejecutivo, el que lleva el récord de mayores cantidades de semanas consecutivas produciendo el show, nuestro amigo Miguel Díaz. Sensei. Sí, no es sí, que el sensei. Algo sabe. Sí. Tiene las fotos. Sí. Por las cuales no está pagando. Lo estás haciéndole chantaje, sensei. Ajá. Tiene la colita bien pateada. Pues, señoras y señores, así que agradecemos muchísimo a nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo y Luis Ignacio Ballesteros por ser los productores ejecutivos. Y Luis Ignacio Ballesteros tiene doble título en este episodio, no solo productor ejecutivo, sino que también director de arte, porque él nos mandó la portada. Me permitió descansar. Para este episodio, así que muchísimas gracias, Luis Ignacio. Si usted, amigo, quisiera tener esa voz tan varonil con la que se maneja Don Luis Ignacio Ballesteros y Miguel Díaz Hidalgo, visiten comicgeekos.com, aprieten el botoncito de donaciones, donen la cantidad que usted quiera y conviertas en productor ejecutivo inmediatamente. Si le va a caer el otro testículo que no le ha bajado todavía y va a hablar con hombre. ¿Y si son chicas? ¿Y son tres? Pues van a ser tres. Sí. Si son mujeres, también van a hablar. También hablarán así, con una voz bien varonil. Y con pelo en pecho. En los pechos. En los pechos. Pero va a ser el pelo de... del Brito Man. Señoras y señores, vamos y a empezar. No de la cabeza. Sí, vamos a... vamos a empezar este... del sobaco. Vamos a empezar este episodio con unas cuantas noticias geekas. Adelante, Don Julius, ¿cuáles noticias geekas nos tienes para este episodio? Mira cómo son las cosas, para que veas lo que el peso que tiene el reconocimiento de marca. Se recordarán que Michael Bay está produciendo las Tortugas Ninjas. Yes. La nueva versión de las... Desafortunadamente, sí. Teenage Mutant Ninja Turtles. Pero que no se iban a llamar como Dios manda, sino que solo lo habían recortado el título a Tortugas Ninja y toda la gente estaba quejándose. Ya no son... Sin embargo... Iban a ser aliens, una cosa así. En Las Vegas, y acaba de ser el... no festival, pero es una concentración de estudios mostrando las nuevas películas que van a sacar. Cuidado que me lo como. Ay, no. Esos reflejos mal formados. Ya es costumbre. Es el hambre. Entonces, sin embargo, Nickelodeon acaba de sacar hace un par de meses una serie animada CGI. Dicen que es bastante bueno. TMNT. Y ha resultado muy popular. Sí. A los niños les ha gustado un montón. Entonces, sí, de repente Michael Bay dijo, ¿y saben qué? Podemos reconsiderar volver al título original. Así que la película hoy sí se va a llamar Full. Teenage Mutant Ninja Turtles. Sí, sí, y ya ves lo que puede hacer Nickelodeon. La investigación de mercado, que es, hijo puta, es como... O sea, como que le dijeron, hacete una película con este, y no pasó el título, sino pasó de... Ya anunciaron una nueva actriz, Ofelia Lovibond, que aparecerá en Guardianes de la Galaxia. Ay, bueno, un rol no especificado. No es así actriz de cuerpo completo. Británica. Fíjate que salió en... Mira, la única referencia que me suena es los pingüinos del señor Popper. Que no era de Jim Carrey. Ni yo tampoco. Me salvé. Omar, creo que vos la viste. La tía... Yo la vi. Ya, la viste. Sí. ¿Cuál? Desgraciadamente esas películas que está viendo mi papá los sábados de la tarde. ¿Qué? ¿La de los pingüinos? Los pingüinos de papá. Sí, pero sale una chavita ahí. ¿Cuál es el nombre? Ofelia. Ofelia con PH. Ofelia. Un nombre bien shakespeareano. O-P-H-L-I-A. Lobby. L-O-V pequeña I. L-O-V pequeña I. Libond. Lobby Bond. Y Bond como James Bond. Sí, seguro. Ok. Imágenes. De y imágenes, todos ustedes. Bueno, mientras tanto, pues el como papel, quizás no tiene buen cuerpo porque nos sacan fotos de solo cuerpo. Solo de la cara. Del mentón para arriba. Ah, no, vas a la ayudante del malo. Mata pasión. Dice que va a ser la ayudante o asistente de una criatura casi inmortal llamada el colector, de colector, o el coleccionista. Que supuestamente es un villano de vieja trayectoria, no muy grande, porque nunca lo hemos escuchado, pero sí. O salió hace mucho tiempo en esa trayectoria. Creo que solo en una miniserie ha salido. Sí. Esta es la más cercana a cuerpo entero que he encontrado. Se le ve los hombros. Y sale con un burka. No, da su buen... Pero... O sea, da buena esperanza. Sí. O sea, no diría que no, pues. Ajá, pero es que, puta, vos después, vos cuando haces esta search, esperás encontrar Vicky Knox, pues. Sí, cabal. Ajá. Al menos un sideboob. No, la bicha está bien. Y se ve que no tiene mal cuerpo, pues, pero demandamos Vicky Knox. Sí, sí. Y bueno, la Hell Harry. Hell Mary. ¿Cómo se llama esta bicha? Hell Mary. Ay, gracias. Que ya se ve como la tía. La tía buena. La tía buenota de alguien. Mira. Ay, sí, ya. Está de esto. No, mira, sí. O sea, tienen razón en sus comentarios, pero yo le tengo fe a la postproducción, a los efectos especiales. No, y el trajecito también está medio... Tormento. Cholerín. No saca chispas, no. O sea, ya. No humedece nada. Ya, es que yo creo que es bien, el papel sentidos, de ella sí. En sus 70 años ya. Acordate que es en el futuro pasado. Entonces, en el futuro pasado. Sí. Ok. Futuro que ya además pasó. De eso, no, este solo es que ya hay nuevo póster de Iron Man. Hey, mira, tengo una noticia que le va a interesar mucho a los adolescentes que nos oyen. Ajá, a mí. Sale que Power Girl en Supergirl 19 regresó a su uniforme tradicional. Al blanquito. Con la ventana. El que nice. Se lo comieron la polilla. Con el visor de atributos. De nice. Cleavage. Ajá. Ah. Uh-huh. ¿Y cómo era el que andaba ahora? Era blanco con un logo aquí sobre la chicha derecha. Que era peje. Que decía boob. Ay, don't hit que... here. Sí, decía. En la otra. Cabal. 34 double D. Entonces ahora. Ya. Mis ojos están allá arriba. Ya se puso. La otra es mejor. Look, I am in 3D. Entonces ya se puso el traje blanco. Con, sí, yeah. Es que no deberían de haber eso. Ya nadie la tomaba en serio. Ese es su trademark. Uh-huh. Bueno. Bueno. Otra noticia. DC Comics. ¿Tú la tenés? Sí. Otras noticias. Omar tiene una noticia. Sí. Cancelaron Futurama. Trambex. Otra vez. O sea, que sí, después de... ¿Qué season es serie? Este sería el séptimo season. Temporada. Va a empezar el 19 de julio, y cuando se acaba. Ya estuvo. No, Comedy Central ya no le firmó renovación de contrato. Netflix. Esa... Yo veo como una oportunidad fabulosa para que Netflix compre la serie, así como hizo con Arrested Development. O si no, hacemos un Kickstarter aquí y lo producimos. Yeah, right. Bueno, tener un cuarto extra para poner ahí a Matt Groening, ¿verdad? No, no, pero en contra de su voluntad, sí, pero ¿cómo lo quieres? A los 700 coreanitos que trae para hacer la animación son los que no tengo. Ahí los ponemos en una galera. No, pero un chinero tienes ahí. Un chinero. Hay una zona franca ahí en la bodega de la oficina, no los puedes poner. Sí, ahí cabe. Ahí donde ya no cosen de noche, mientras no cosen. Bueno, DC Comics también ha revelado diseños de un personaje que dan en llamar la hija del Joker, con signo de interrogación al final. ¿La hija de su mamá? Lo que están creando expectación. La gente... Expectativa, gracias. La gente sospecha que podría ser uno de dos personajes femeninos recientemente introducidos al mundo de Batman. Y es sospechoso. Uno que sería Carrie Kelly. ¿Y es sospechosa? Que es una de las candidatas a ser Robin, la nueva Robin. Ah. Y que esa sería la chica... esta Carrie equivaldría a la que salió en Dark Knight Returns. Que por eso esperan que sea la nueva Robin. Uh-huh. Y en un par de meses anteriores salió la niña que lo saca a Bruce Wayne después de haberse escapado del ataque de los búhos. Cuando sale de la... del laberinto subterráneo. Una queda con el hermano. Queda con el hermano, es que el hermano es gay. Entonces, Batman ya lo ha ido un par de veces. Pero, ¿cómo es que va a ser hija de...? O sea, no es que va a ser hija, sino que va a ser como súbdito. Ah, ¿cómo llegó eso? Ese era mi... Solo han sacado ahorita un diseño y le pusieron ese nombre. O sea, no, realmente... La cara es la misma cara del guasón. Fíjate como que se la ha amarrado encima, como máscara. Mira, pero entonces... Ya dijeron los mismos de DC de que es un personaje que ya hemos visto antes. No. O sea, especulación. Todo es especulación todo eso. Ah, ya, yeah, ok. O sea, que... además de eso... Pero, no vale nada. ¿De quién va a ser? O sea, ¿quién va a ser la mamá? No, Julio, esa tu noticia está muy inventada. Mejor para casada. Bueno, en Batman Inc. número 10, el retorno de Azrael al universo de 52. Ah, y Gargamel. Todos los queríamos ver, ¿verdad? Se murió. Sí. Y estaba viendo que Tom Hiddleston, que es Loki en Thor, y los Avengers, estaba en pláticas para hacer el papel estelar de la película El Cuervo. Otro. Que está siendo desarrollada por Relativity Media. El Cuervo. El Cuervo. The Crow. Ese es el... Pero remake de la... remake de la película en la cual se murió el hijo de Bruce Lee. De Bruce Lee. Bam. Mala onda vos, porque... O sea, él va a llegar con un traje así antibalas o algo así. No vaya a ser que se repita algún accidente. Yeah. Y siguiendo un consejo de Britoman, encontramos un sitio web donde aparecen listas de cómics que se van a vender cada semana. Y para, en este caso, en dos días, el miércoles 24, sale, entre otros, a la venta el último de la miniserie de Watchmen, The Comedian. Es el número 6, terminando la historia. Yo estoy leyendo, ya leí hasta el 4 o el 5, algo así. Los primeros estuvieron muy buenos, ya los últimos están algo flojos. ¿Y eran hasta los eventos donde empieza The Watchmen o simplemente una historia que nada que ver? Una historia que nada que ver en el pasado de cada uno de los personajes. ¿Y entonces no ligan entre ellas? No, tampoco amarran entre ellas las historias, son independientes. Por lo menos las dos que tres que he leído yo de los personajes. Nada que ver. Son independientes y creo que así es mejor, fíjate. Además de eso, en DC Comics, diría que no estoy leyendo mucho de DC Comics. ¿Qué están leyendo ustedes? Tico, menos. Bueno, vamos a decir que van a vender Batman y Batman y Robin. Fíjate que el único de Batman que sale a la venta, además del Batman Incorporated, donde va a salir Azrael, también sale The Dark Knight 19. Vamos a ver en Marvel. Mira, estaba viendo que Hasbro, como va a ser la celebración de, creo que 30 años de Transformers, están dejando que los fans diseñen un nuevo Transformer. Ah, Bergatron. Bergatron. Entonces, ¿en qué se convertirá? En Dildo. En un Galactus. Dice que si puedes ir al sitio que se llama Hasbro.com, no sé qué putas, espérate, te digo. A ver si es bueno cargarlo antes, pero. Hasbro.com, pleca Transformers, pleca EN-US, pleca Discover, pleca, bueno. Ajá. Te vas al sitio de Hasbro. Okay. Entonces ahí puedes votar. Por el mejor diseño. Por los... No, es que están paraditos, entonces los podemos ir botando. ¿Sí? Ah. Por los atributos del Transformer. O sea que... Sí, con el dedito. Como que es un gatillo. Usas a Rael. Fuck it. Bueno, la cosa es que puedes decir, va, este va a ser un Autobot o Decepticon. Puedes escoger en qué se quiere, en qué se puede convertir. O sea que Hasbro ya detectó cómo ahorrarse un vergo de pisto. Layoff, 50% del creative team. Sí, sí, sí. Let's hire the intern. Pero, o sea, son opciones preestablecidas. Predefinidas. No puedes... No puedes vos poner algo así como Horny o algo. No. Hornetron. Hornetron. Solo el nombre es lo único que puedes jugar, de seguro. Fíjate que no puede ser el nombre. Y aún así el nombre está filtrado, de seguro. No permiten expelativos. Sí, cabrón. No le puedes poner así como que Benito Carmona o el enanito del bosque ni nada de eso. Bueno. Mira, en Marvel los interesantes está Amazing Spider-Man 700. Este no es nuevo. Este es donde se muere Peter Parker, supuestamente. Filmado por Stan Lee y cuesta $400. Puta, ya necesita pisto Stan Lee. Aparentemente. Además de eso, sale Avengers número 10. Ese lo chupó todo el pisto. Guardianes de la Galaxia número 2, que está bueno. Ese, ojo, ojo. ¿Dos ya? El 2 ya, Guardianes Porque de la Galaxia. Porque el que leyó fue el punto 5. Es que ya salió el 1 también. Vaya. No, pues ya me imagino. Explíquenme una cosa nada más. Guardianes de la Galaxia son el raccoon y toda esta madre. Sí, sí. Supuestamente ahorita Iron Man está con ellos. Sí. Ajá, sí. En el número 1... Iron Man. Al final del punto 5 también apareció. Sí, es que en el. ¿Cuánto? Al final del 1, Iron Man anda en órbita terrestre con un traje especial. Orbital especial diciendo: ¡Ay, qué rico es volar en el espacio! Hace tiempo lo tenía que haber hecho. Y de repente aparece del hiperespacio una nave que estaba escondida y atacar a la Tierra. Entonces trata de defenderlo, pero no puede él solo y aparecen los guardianes a ayudarlo. ¡Wow! Y ahí se queda. Entonces, él se queda con ellos. Espérate, ese es en Iron Man. Eso es en Guardianes de la Galaxia. Ah, Guardianes de la Galaxia. El Rofe ahorita en el IRC puso... Y lo mejor, ¿a quién le echó la culpa? ¡Se muere Peter Parker! ¡What! ¡Maldito técnico! Sí, yo bien callado estaba. ¿Qué pasó, digo? Entonces Iron Man está saliendo en Guardianes de la Galaxia, en Avengers, Uncanny Avengers. Y tiene siempre su propio Paquín. Ok. Uncanny Iron Man. Y ahora, espérate, y en el propio packing de él, ¿está siempre las historias con los guardianes o es independiente? Va a ser independiente. Uncanny guardianes, sí. Ah, ya. Son cómics. No, pues sí, claro. Wolverine le gana, él sale en 20 paquines al mismo tiempo. Sí. Y tiene... Está muerto. Además la mitad de eso, Phineas y Ferb. Número 17. Mira, perdón. Regresando a esto. Uncanny Phineas. Es que la cosa es... Marvel ahorita no tiene control sobre las películas de Wolverine. Wolverine sigue siendo un personaje palomísima para ellos. Sí. Porque lo tienen en miles de cómics. Correcto. Pero con este nuevo cambio de que las películas de Iron Man sí están bajo control de ellos, de Disney y toda esta mara, ¿será que de repente X-Men con el nuevo líder... Iron Man en esto y Iron Man en otro, y que de repente empiecen a bajarle el perfil. Por la plata baila el Iron Man. Pues sí, bajarle el perfil un poco más al Wolverine. No. Pueden tener a los dos con alto perfil y van a tratar de aprovechar la fama que tiene Iron Man en películas, que creo yo que le ha pegado más que Wolverine. Porque Iron Man ha sido casi que resucitado gracias a las películas. Yo me acuerdo que cuando salió la película original y que tuvimos el episodio acerca de la historia de Iron Man y toda la onda aquí, pues era medio lucerón el personaje y nunca ha vendido muy bien esos cómics. Mira, tal vez sí, nunca ha sido razón, como de primera Omar. Línea de venta, no, pero siempre ha tenido un cómic. Sí, sí, pero yo me acuerdo cuando fue la noticia de que, puta, que en la historia había salido... Tony Stark y de repente War Machine, y que, puta, War Machine vendió más que Iron Man. Yeah. All right. Bueno, sorry. Uncanny War Machine. Y último, en Image Comics saca el legado de Júpiter, Jupiter's Legacy número 1. Uh-huh. Y estaba leyendo en Newsarama que es el último, el más reciente cómic de Mark Miller lo está dibujando Frank Quitely. Y que dice que está, el review dice que está muy bueno. No, estos son los los creadores de Authority, esta, la pareja. ¿Estuvieron un tiempo en Authority? La autoridad. El primer volumen de Authority y ellos lo hicieron no, en Wall Street. No, no, no. ¿No fueron ellos? El segundo volumen. ¿El segundo? Qué raro. El primero fue Warren Ellis y Brian Hitch. Después entró Miller y Quayle. Y tenés razón, fíjate, pero aquí dice el primero. Ah, no puedes creer todo lo que lees en internet. Sí. Mira, el hielo respondiéndole a Rofe. En Ultimate Spider-Man se muere Peter Parker en una historia llamada La Muerte de Spider-Man. Aunque ya se había muerto en los Ultimates. Sí. De aquí está diciendo sí, que el profe va a tachar dos geekos de su lista, dice. ¿De su lista navideña? No sé. O de People to Kill, que esa sí quiero. Ahora con Soppy Alerts. Ok, bueno. Démosle pues, démosle. Alright, continuamos, señoras y señores, con lo que ustedes han estado esperando muy pacientemente. Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. El Box Office. Espérate, uy, se me olvidó decirles. Atentos, que tenemos Comic Con en San Salvador el 17, 18 y 19 de mayo. Y confirmado, parece que Marte Gracia. Parece que. ¿Cómo que confirmado parece? Confirmado, confirmado. Marte Gracia va a estar aquí. Confirmado que tal vez viene. Álvaro, Marte Gracia. Así que, Marte. Gracias, Marte. Ya se tenían que haber puesto en contacto contigo los organizadores y para darte todos los detalles. Y Marte así tomando su cereal, veo. ¿Mm? ¿Mm? ¿Y ¿a dónde? Y atrás de él tres chavos con un costal, ¿verdad? Sí, sí. Y aquel con pamperas, la pamperas. Pamperas, así de la pampa argentina. Te esperamos entonces y vamos a ver cómo hacemos para grabar algo contigo. No, definitivamente. Alista en el cloroformo, yes. Organizadores. Ya tenemos el sapo que va a lamer. No, pues vamos a ver si lo podemos traer aquí a que grabe algo con nosotros. O sea, él va a estar en la Comic-Con ahí. Comic-Con empieza... Con la adoración de las fans. Y... Comic-Con empieza el viernes, pero él viene... El vuelo de él debería estar llegando el jueves acá. Uh-huh. Entonces, vamos a ver si ese mismo jueves en la noche, si no viene muy, muy tarde el vuelo. ¿Y qué opinas, Marta? Lo traemos acá. No, acá ahí tal como vez, pupusas. Ahí tal vez por un... Por un... Puta, ¿crees que no llegue al Comic Con? Sí, por lo mandaste ahí tal vez por un medio más privado le podemos enviar ahí los correos de nosotros. Por un privado. Sí. Oh. Ay, sí. Ay. No, para por cualquier emergencia que... Claro. Si lo dejan en el aeropuerto o algo así, que no... Lo llevamos al... que nos hable para nosotros decirle... De emergencia, el correo nos va a mandar. Ey, sí, madre, estoy varado y nosotros hasta el día siguiente revisando. No, a mí el correo me cae ipso facto. En el baño. Una cosa es que... Nosotros cagando. Lo leas ipso facto. Bueno, sorry, Tico Man, ¿cuál es el box office? No, ni modo, ya hablamos de Marte, gracias. Pues sí. Yes. Está lindo. Deja ver. La número 5, G.I. Joe, Retaliation. La venganza. ¿Cuánto lleva? Se mantiene. Deja ver, este fin de semana hizo 5.7 millones. Ya lleva 111. Bien. Costó 130. Y estaba leyendo esta noticia que dice que ya pasó los 300 millones. Tiene un estimado de 322 millones alrededor del mundo. Wow. Esto pasa por 20 millones a al El Arroz de Cobra. A la primera película, pues. Dice. La Ofelia. Probablemente. No, pero probablemente es que habrá otra. No se ve bien. Decime si tiene buen culo. No se ve, ¿no? Bueno, pues, ¿sí? Dice que The Rise of Cobra tuvo como unos 300 millones, un poquito más de 300 millones. 150 de los cuales fueron en los Estados Unidos y el resto en todo el mundo. En el resto del mundo. Entonces, esta secuela tiene 111 en los Estados Unidos y más de 200 millones en el resto del mundo. O sea que... Le ha ido mejor afuera. En Rotten Tomatoes tiene 28% de rating, parece. Entonces, no sé, como que ya la mara en los Estados venía prejuiciada. Pero al resto del mundo le vale verga. O sea que va a haber otra. Probablemente. Uh-huh. Entonces, la número 4, Scary Movie 5, está bajó de la posición número 2. Hizo 6.1 millones. Ya lleva 22 de 20 que costó. La número 3 que se mantiene es The Croods. Buena. 9 millones. ¿Ya la viste, mejor? Sí, esa es la que fui a ver. Ya decía yo que algo había visto. ¿Qué te pareció? Buena, divertida. Y un par de detalles a nivel técnico que realmente yo no me había fijado si lo habían utilizado en otra película, pero hay escenas de persecución. No hay dinosaurios porque no es época de dinosaurios, sino que se inventan un montón de animales. Uh-huh. Es la época de los mamuts y dientes tigres de sable. Uh-huh. No, tigres, dientes de sable, de hecho. ¿Dientes porque tigres los dientes, de sable? ¿Cómo? Sí, difícilmente. En los dientes hay tigres. Sí. Entonces... Paloma de Cari. Y unos pájaros también. Ah, pero no hay tortilla que se te vaya, papá. ¿Has mordido? Entonces... Hay unos pájaros también. Fíjate que hay unas partes de persecuciones. Hacen como un enfoque a la persona que va corriendo. Y el fondo está fuera de foco, imitando a una cámara óptica normal. No, hombre, lo que pasa es que en esa época no se habían inventado el autofoco. Los demás, en las demás películas de animación que ves, todo está detallado. Sí. Mientras que acá usaron blur. Hacen el blur, pero están bien hechito y lo utilizan varias veces y te da la sensación de mayor velocidad. De mayor velocidad, como que de verdad te estás moviendo tú con el personaje que está en medio de la acción en ese momento. Debería ser la película de Flies. ¿Y la viste en 3D o la viste normal? Normal. Ok. Y había otro detallazo así técnico que me llamó la atención que ya se me olvidó. Así como ¿Cómo te impresionó? Sí. Y cuando... y la pregunta, Omar. No, sí. El manitas. Los chistes son buenos. Sí. ¿Qué es eso? ¡Holy crap! Eso fue en el cómic del mes pasado. Uy. Nice. Bárbaros, pero... No, pues sí, entonces, ¿te impresionó tanto que no te acuerdas? Sí, no me acuerdo bien. Cuando se toman la foto también estaba divertido. ¿Foto? Uh-huh. Es como los picapiedras que ting, ting, ting. O sea, no, pajaritos. No, estas sí tomaron instantánea. Ah. Que se ponen, se llenan como de lodo o de pintura ellos, y después una gran piedra, ¡pua! Pero un pencazo a la cara. Y queda la foto. Y queda la marcada la foto. Eso, y el bicho que es medio estúpido. Ay, papi, tómame otra que cerré los ojos. Ah, no, ya me acordé. La animación del agua. Hay una parte que... Al agua. Que están en una lagunita. Sí. Algo así. Y se tiran, salpica el agua. Y pocas veces lo he visto una animación tan realista como esas veces. Me sorprendió. Y verdad que los personajes que se miran bien grotescos cuando los ves así fuera de contexto, pero ya cuando la ves en la película, ya no sentís que caen tan mal. Tenés razón. En las extras a mí no me terminan de caer bien. Sí. Pero sí, en el contexto de la película... Está bien, tiene sentido. La principal es la única, fíjate que yo sale demasiado colocha. Sí. El diseño de ese personaje sí. O sea, esa versus la Brave. Es que fíjate que es una Neandertal. Estos son Neandertal, realmente. Son antes de haber llegado al porque son de cejas casi unidas. Ah, son de Neandertal. Y bien gruesas. Uh-huh. Entonces él no los podían hacer bonitos. Ay, el único que ya había evolucionado era el otro bicho. El otro bicho. El que ocupaba herramientas y toda la onda. Uh-huh. Bueno, era el mecánico de la telenovela. Tiene que ver, bueno. Mira, ¿y fuiste con tus hijos o...? Sí, ¿Te metiste así como buen guico? Los tres, los llevé a los tres bichos. Y la disfrutaron. ¿Y no tenés cuatro? No, la chiquita no ve cine aún. ¿Por qué habrá quedado grabando la niña? En la grada, así, por la puerta. Me imagino que eran descarcajadas, ¿verdad? Sí, mínimo. ¿Y no lloraron al final? ¿O ahí medio llegando al final? Porque a mis hijos sí les sacaron un poquito de lágrimas cuando... Cuando se mueran todos. Se tienen que despedir. No. Chillé más. ¡Chillé más! Yo estaba inconsolable, pero lo único que sé yo... ¡No, los niños! No, y los hijos. Va a pasar un Kleenex. Papi, es una película, papi. A un padre de familia sí te pega más que a un niño ver esa captar la película. No, bueno, la que vi, la otra de los abuelos, ¿cómo se llama? Parental Guidance. Ese es Messenger. No, Parental Guidance es la de... Ah, Billy Crystal. Billy Crystal. ¿Qué tal estaba esa? Ah, mira, esa realmente la alquilé, se la puse a los bichos, me senté a verla un rato. No era por Claudia, que estabas pagando una movie. No. Se la quería los bichos, la quería ver, pero al final hay un pedazo que... Gran moqueada que pegué. Cuando el no, de Valio Riad ni entendieron que lo significativo que el nieto tartamudo logra hablar bien gracias a que el abuelo le enseña unas grabaciones que él tenía de la Serie Mundial de 1938, no sé qué, que era lo que él lo habían inspirado en convertirse en un locutor deportivo. Y lo que dijo bien, apagalas, por favor, abuelo. Poneme Nickelodeon. Poneme las tortugas niñas. No, lo único que dijo, this is bullshit, grandpa. Bueno, hey, ibas con la 2, perdón. La 2 es 42. ¡Nice! Sí, el answer to life. La vida. The universe. Y el béisbol. And everything. Y Jackie Robinson. 17.7 millones, ya lleva 53, costó 40, o sea que va bien. Poquito bien. La número 1 fue Oblivion de Tom Cruise. Ah, y que por cierto la fuimos a ver. Ya pasaron 2 semanas, no sé si... Bueno, pues, no la he visto aún, así que yo me salgo no si quieren. No, te la recomiendo vos. Está sí, buena. La quiero ir a ver y no puedo. Ya la viste, Sensei. No, no la he visto. Te la recomiendo también, Sensei. Está buena. Está buena. Está chido. Yes, sí, anda vela, anda vela. Sí, sí. Se merece estar en el number one en el box office. ¿Y cuántos? Esa hizo, ese es su debut, hizo 37 millones. Costó 120, así que uy, vamos a ver si llega. Largo camino por recorrer aún. Yeah. Por pero ahí. Espérate, eso es mundial. Esto es en los Estados Unidos. Ah, los Estados Unidos. Los Estados Unidos. Por cierto, sacaron un trailer o un nuevo trailer de el Lone Ranger. El cual con solitario. Te soy sincero, no lo quiero ver porque ya lo vi. Yo estoy con la pila ya de que los trailers de veras que me están arruinando las películas. No, este no cuenta nada más de lo que te han contado los anteriores. Ah, vale. Pero te spoilea. Ah, mira, ya que está. Es que no, el trailer de Oblivion te es que no te demasiado, lo, no, por no ejemplo. Te... O sea, yo hubiera gozado más Oblivion si no hubiera visto el trailer. Más el Oblivion. Ese, por suerte, no lo quise ver. Mira. Solo vi un par de segundos. Sí. Mira, sale Tom Cruise. Ok. en el futuro. Distópico. Y apostas. A ver, 13 películas. ¿Cómo sabes que no es el pasado? La semana pasada les hablé de películas de los 80 que querían hacer remake. Uh-huh. Una que ya habíamos hablado antes, Escape Nueva York. Mm. Ah, yes. Entonces todos estamos pero de acuerdo hicieron, que... se llama, ¿cuál es la estación espacial? Porque están hablando posiblemente contraten a Jason Statham o a Tom Hardy, pero ninguno de los dos se vería bien con un parche en el ojo. El Bane. Ah, ya. Yeah. Scarface, cara cortada con Al Pacino, que ese ya de por sí era un remake de una película de los 30. De 1932, espero que no lo hagan. Para mí esa película está bien como estuvo. Yeah. Esta estoy... Sentimientos encontrados. Time Bandits. Ah, ahora lo estuve viendo. Remake no, Time Bandits. No. Yo creo que esa... Matan la película. Esa era los enanitos, ¿verdad? Sí. Esa es clásica, es así es como que estás. Ese tipo de humor ya no lo puede volver a hacer. Es que igual. La dirección de Terry Gilliam también es como que muy particular. ¿La pudiera hacer Terry Gilliam todavía? Sí, está vivo, o sea. Pero... No, pero... Esta no me acuerdo. ¿Otros enanitos? Videodrome. ¡Ah! No, coño. No me suena. No sé de qué. ¿Te lees la descripción? Dice, el fin original no sirvió con las audiencias, solo los críticos le gustaron. No, era grotesco, explícito, horror corporal explícito, imposible de adaptarla fielmente a las audiencias de esta época. Dice que es un... Era una obsesión de videotapes. Del 83. Dice, science fiction body horror film. Mm. Escrita y dirigida por David Cronenberg. Ah, Cronenberg. Bueno, War Games. La de fíjate que esta War Games. La de Matthew Broderick. No. Sí, la Matthew. Pero esa es bien ochentera por el hecho del espectro nuclear. No, es que fíjate, pero la no, podrían pero todavía no pueden, eso todavía no pueden utilizar. Pero ya no va a resonar tanto, porque en ese momento estaban de que ya van a tirar los misiles. Estaban todos lados, pues. Sí. Entonces, bien, bien, bien, mi abuelita en Norcorea. No, pero no era tan... pero que tan... Humpty Dumpty se te tira un misil, no da tanto. No sé, no suena tan... Los conceptos vertidos en este show. Nuestros oyentes norcoreanos. Era más creíble Rusia, que tenía un cachimbazal más. Y los Estados Unidos... Vete, pues todavía los tienen, ¿no? Pero sí, se les han perdido unos cuantos. ¿Qué había para Corea del Norte? ¿Quién se acuerda de Romance in the Stone? Sí, yo, la de Michael Douglas y la otra chava. Kathleen Turner. Esa chava. está bueno, me gustó. Pero fíjate que Wargames, la otra pila era precisamente eso, el war dialing, para ponerte a meter a otra computadora. Bueno, hoy tenés internet. Pues sí, que es más realista poderte meter y conectar de una forma rápida y compartir gráficas en tu computadora por internet que dial-up en aquella época. No, pero mira, yo siento que... Bueno, no era gráfica, si lo único que mirabas es Do you want no, to play a game? No, pero cuando salía el mapa y hoy sería Do you want to play a game? Sí. Así con como que seas Mario. Hey, do you want to play a game, buddy? No, yo siento que Wargames es una película buenísima, pero es demasiado... ¿Qué te orgullo? Depende de la época. Sí, no, y es demasiado... Tiene demasiado culto. O sea, es esa de que van a hacer y va a ser más la mara que ya de por sí van a decir, no, esa película va a ser una mierda, que la original fue vergonzísima. No sé, siento que no. Corto circuito, short circuit, Johnny Five. Johnny Five, le van a dar esteroides a Wally. Mira, con tal que le que rediseña el robot, porque a mí nunca me gustó ni en aquel. ¿El Rock? El Rock. Pero fíjate que a mí lo que sí me gustaba de ese robot, que se notaba que... Que era un robot. Que funcionaba. Que un robot que funcionaba. Había un tipo que lo estaba manejando. Así, o sea, que era realista que lo pudieran construir y anduviera caminando. Allá que pudiera pensar solo, porque en ningún lado se le veía un microprocesador así cholo. ¿Sabes cuál es la cosa? Vaya, esa del robot... Siento que se beneficiaría de hacer la hora del hecho de que los efectos quedarían un poco mejor. Que el robot sí se miraba, pero se miraba bien tieso, pues. O sea, y hasta que se quedaba así como medio temblando. Pues sí, pero es que eso es bien lo que me gustaba. O era sea, de aluminio. Que si vos ahorita, en esta época, ves un robot que haga esos movimientos, así lo vas a ver. No, porque ahora pueden hacer mucho más paloma. Oye, como fuera el CGI un poco. Pero... No, es que no lo hagan CGI. No, si no. Eso no era CGI. I understand. Pero mi punto es que vos ves esa película ahora... Y ya no se ve tan convincente y chiva como se miraba antes. Entonces, perdió bastante de la... Pero hago pues Wargames ahora. Y como no tiene ni CG, ni nada así, ni efectos especiales palomísimas, sigue siendo una buena película. O sea, la podés volver a ver y no ha perdido mucho del gloss. Sí, porque ahorita seguimos agarrando el auricular del teléfono y lo botamos así, cloc, cloc, cloc, cloc. En esa época sí se hacía. ¿Y qué querés que haga? O sea, es, that's the way it worked. Ok, excelente. Highlanders. Esta es otra que... Uy. Me da miedo, pero... Es que podría... Pudiera ser buena, fíjate. Es que yo ahorita lo único que pienso es... Una película en la que van a pelear con espada, denle, háganla. Yeah. y con duelos de espada un poco más... Hoy más movidos. Más movidos. No, y duelos de espada que... Sí, que no van a requerir que tengas poderes adicionales, sino que un puto duelo de espada. Y esa era buena, a pesar de que, inclusive en su época, no ya, si la ves ahora, ya se ve medio chonera. Y eso que si te fijas, yo nunca quedé del todo satisfecho con las peleas de esa película, porque era una espada samurái contra el otro hijo de putón con una gran espadota, como que era una Buster. Sí. Yo quiero ver a dos con espadas samuráis, no se verga. Mira, yo en eso siento que podrían incluso hacer el streamlining porque ponerle que la primera, una buena historia. Después la segunda, que ya eran aliens, que eran de otra. Pero esa la odiaron en la tercera. Después en la tercera y en otra mierda. O sea, como que la historia, y después es la serie de televisión. Entonces trataron de amarrar todo eso en una sola continuidad que se le hizo de ver. No, muy buena película y donde veas Mara. Que de veras se nota que son inmortales y que han pasado toda la eternidad estudiando cómo darse verga para sobrevivir. Y que se estén dando duro entre ellos, puta, ser épico. Y que tienen todos los recursos porque han hecho bullets, todos Darth Mauls dándose verga y puta. Pero esa es la idea, que ahora va a... Ah, sí, por favor, que contraten a... Deciles. A Ray Park. Ajá. Ahora. Pero esa es la cosa, que ya pueden... obviar todo eso de hacer el remake y agarrar una historia así como que más... O sea, que más enfocada. Remake. Que no traten de ocupar lo que ya está hecho. Ahora, lamentablemente, tenemos que poner un poquito de sal en la herida, porque a quien han hecho casting preliminar es a Ryan Reynolds. ¿What? Green Lantern. The fuck? No, yo creo que es mala idea hacer esa película. Sí, no. Y el director está perdido en el espacio, así que, además de eso, quieren hacer... Es que Ryan Reynolds todavía no lo veo haciendo un papel sin hacer chiste. Y esa siento que es una película que no le va a... No puedes hacer un chiste. Es que la cara de él es así como chistosa también. Sí. O sea, it's hard to take him seriously. Cuesta tomarlo en serio. Y esta película nunca la vi. Monster Squad. Un grupo de preadolescentes que luchaban contra monstruos que incluían Drácula, el hombre lobo y la momia. Esa es la que al final tenían que decir un conjuro. Y se lo tiene que decir una virgen. Y la hermanita, que no estaba tan hermanita, y era en alemán. Porque por eso es que la había buscado, porque era la única que podía hablar en alemán. Y lo voltean a ver. No funcionó. No, que es que con mi novio no cuenta. Ay, Dios. Nice. Lástima que Michael Bay esté involucrado en el proyecto. No, yo creo que mal idea. Mira, Rod de eso está poniendo eso. Yo la vi, es buenísima. Es buena, así la de la vida. Cagada la risa. Fíjate que solo por eso creo que ya tuve un déjà vu de repente. Es que es comedia. Ajá. Es comedia, full comedia. Overboard. Esta es una comedia de Kurt Russell y Goldie Hawn. Sé de ella, pero no la vi. Y quieren poner a Will Smith contra Jennifer López. Chick flick. Put. No. Y para cerrar, quieren hacer un remake de Pet Sematary en base a la historia de Stephen King. Pues esa la vi, esa es la que la mata. Una chera mata a un chero con un... No, esa era otra. No era esa, la de un corn in the cob, que le meten espalda. No, esa como se llama. El cementerio es de un cementerio donde se muere un muchachito, lo voy a ir a ver y se hace zombie. O sea, reviven. Reviven entre comillas. No, esa se llamaba... Y queda siempre Stephen King, pero era... No, tampoco. Pero era de unos... Cats, no. Es que eran unos seres... Gente gato. Que eran medio gatos. Ah. Bueno, me acuerdo. No. Sleeper. No, como... Yo conozco unos... Sleepwalkers. Claro. Yo conozco unos seres que son medio gatas. No, yo... Yo soy medio gato ahí en la oficina. Sí. Right. Rápidamente, al fin vi Django Unchained y me súper gustó. Buenísima la movie. ¿Vos la viste ya, Julius, o no? No, pero dale. Está a los comentarios que muy, yo te lo viste. Muy buena. Solamente siento que le faltó a esa película. Mira. Más sangre. No. Le faltaron más escenas como la de los cheros que tenían las bolsas en la cabeza y que no podían ver. Pues es que es el, que esos son es los diálogos la parte cagada de la típicos de Quentin Tarantino, ¿verdad? Que los malos son malos y todo lo que vos querás, pero termina siendo gente al final. He pasado toda la noche, toda la noche. Ya no les hago ni mierda y se va enojado. Yo le digo que se salva. No, pero buena, esa película está... Esa parte para mí... No, y ahí paraba la pata de la risa. Me cagó de la risa. Y después... No le hemos dado... El alemán. No le hemos dado puntos a Django. No le hemos dado puntos. Creo que porque no lo habían visto todo. Pero ya estamos la mayoría. Yo... Dele. Sobre, sí. Se quita los audífonos para no ver qué puntuación le vamos a dar. A pesar de que estamos en el mismo cuarto. Yo le doy 5. Fíjate que yo también le doy 4.5. Porque para mí, mira, con un poquito más de humor, la hubiera... Ya. Hubiera done it. Yo estoy de acuerdo con Omar, 4.5. Ya. Yeah. Sensei, ¿tú ya la viste? Django Unchained. No, buenísimo. ¿Que no le gana a Oblivion? Sí. Sí. En mi mente sí le gana a Oblivion. Bastante. Está buena. Pues... All right. Continuamos, señoras y señores, con... rápidamente, el proyecto Pi. Ajá. ¿Qué es? Para los que... ¿Puedo hacer un pie de chocolate? ¡Ah! Para los que... Raspberry. ¡Ah! Para los que tienen... ya hemos hablado en el pasado acerca de Home Theater, ¿verdad? Y computadoras para Home Theater. ¿Cómo pronuncia bien? Home Theater. Home Theater. Entonces, si usted quiere tener un Home Theater rápido en su casa... Un theater. Hay varias opciones que usted puede ocupar. Un Home Theater. Así. Pero de calcetín. He estado peleando últimamente con una computadorcita baratita que vale $35, que se llama Raspberry Pi. Ah, qué caro. Ya con estuche, con... Porque hay que armarla, básicamente, toda la computadora. Te la venden en la pura tarjeta, ¿verdad? La tarjeta con los integrados impresa. Entonces, tenés que comprarle el power supply, tenés que comprarle la cajita, si querés, para... ¿verdad? Con tornillitos y toda la cosa para que se vea bonita. Los adaptadores para Wi-Fi, si querés Wi-Fi y todas esas cosas. Ya con todo, te andará costando quizás $80. Ya con todos los periféricos, digámoslo así. Pero para lo que lo estoy usando ahorita es que la he conectado a un disco duro externo. Ahí tengo una colección de películas y shows de tele y toda la cosa que me presta el señor Torres. Y le he instalado dos programitas bien interesantes. Uno se llama Mini DLNA, DL, DNA. Y eso lo que permite es como un protocolo que han desarrollado los de la Sony, los de Microsoft, los de Samsung y toda esta gente para de alguna forma... Pero no es open source. Es open. Ah, ok. Es un formato open. Y la idea es hacer lo que hace Apple con su AirPlay, pero ellos hacerlo para que sea abierto, open, para que cualquiera lo pueda ocupar. Entonces, vos puedes tener eso instalado en esa maquinita y ahora de repente todos los películas o videos o música o fotos, etcétera, que vos tengas en ese servidorcito, tú ya lo puedes ver automáticamente en la red, en tu una tele, si tiene una tele Smart TV, ¿verdad? Que cualquier televisión. O sea, lo haces conecta a su red. Lo haces un NAS. Lo haces como que fuera un NAS, básicamente. Uh-huh. Lo chivo es que es un NAS, pero bajo una estructura bien bonita, donde vos le vas diciendo, estas son fotos, esto es música, esto es no sé qué, esto no sé cuánto. Entonces, inclusive, en este aparato que tengo aquí para tocar música, uh-huh, la música que yo ponga ahí, este ya me lo lee automáticamente y ya arma los playlists y toda la cosa. Bien chivo. Y la otra parte bonita de todo esto es un programita que se llama Transmission Daemon. Para los que ocupan Linux o Mac, saben que Transmission es un cliente de BitTorrent. Entonces hay una versión que se puede poner que es un server de BitTorrent. Entonces vos lo dejas corriendo en ese aparatito y luego vos remotamente con un browser de internet, inclusive desde el iPad, podés meterte a esa dirección del Transmission Daemon que has dejado corriendo ahí, y ahí le puedes decir bájame esta película o este torrent, y él se queda bajándolo en el background sin tener. Nice. Y le puedes programar para que todo te lo deje caer adentro del server de LNA. Uh-huh. Entonces inmediatamente lo terminó de bajar, ya lo puedes ir a ver a la tele. Qué chido. Entonces ya no tenés que estar con eso de que hay que cambiar, estar copiando a un USB, ese USB llevarlo a la tele, sino que ya lo ves directamente. Entonces, sí, ahí desde fulano está preguntando que si ese cliente de BitTorrent soporta feeds RSS, no nativamente, pero sí hay scripts para que puedas automáticamente o cada X tiempo que te revise el feed. Si hay un nuevo torrent, ese se lo alimenta de un solo al Transmission Daemon. Entonces sí puedes estar bajando automáticamente los series de tele. Aquí sí que está buenísimo, así que yo se lo súper recomiendo. Y si ustedes también tienen algún proyecto chivo que han hecho con un Raspberry Pi, o si ya tienen un Raspberry Pi, mándenos ahí un audio de unos 2 minutos y cuéntenos qué es lo que usted ha hecho, porque de veras que yo estoy entusiasmado. Estoy tan entusiasmado que me mandé a comprar otro. Porque este lo voy a dejar ya para designado para esa labor. Pues ahorita están disponibles en Amazon. Jamás, sí, no volveré a tocarte. Es más, que en Amazon lo puedes comprar creo como por $40 ahorita. $44.98. Ahí está. No nos patrocinan, pero lo podrían comprar a través de la tienda de Logico. Por cierto, Rofe, le podés bajar Android. Hay una versión de Android que corre sobre el Raspberry Pi también. Pero... O sea, ¿se lo pones encima? ¿Cómo? ¿Le pones un Samsung Galaxy encima? Ajá, sí. Y ya tiene Android. Con Velcro. Y, hasta cámara, ¿verdad? Sí, imagino. Y tenés y también están varias versiones de Linux, ¿verdad? Que se le pueden poner también. All right. Ahora, señoras y señores, continuamos. Fin del programa. Con lo que ustedes han estado esperando, porque ya se nos llegamos casi al final. Que se trabe el gato. Esto es la carnalita. Así es, vamos a hablar acerca de Ultron. La era de Ultron. La era de Ultron. Que esa era de Ultron. Ah, ella era de Ultron. Ah, y la perdió. Uh-huh. Ah, qué pasma. Oye, no. Pues sí, Julio. A ver. Introdúcele a Ultron. Fíjate que... Espérate. Ajá. ¿Quién es Ultron? ¿Empieza en el 1? Sí. Porque okay. Yo lo leí. Espérate, aquí. O sea, ¿qué onda? O sea, me costó comprender un montón de cosas porque me dio la impresión como de que había más historia. No sé si empecé a leer del 2. pero sí como que... Por ejemplo, ¿por qué anda sin armadura Iron Man? Porque lo hicieron mierda. Pues sí, pero... No, espérate. No, para aclarar algo. Tengo esa misma pregunta. ¿Leíste en el que Hawkeye se mete a una casa toda hecha leña a rescatar a Peter Parker? Uh-huh. Ese, okay, es el lunes. Ese es el lunes. Bueno, pero la pregunta es, antes de eso, ¿hay una precuela a la Ultron? Ah, es que así se me imaginó. ¿O hay una historia en Avengers donde aquí sale Ultron y no va a ser mierda? No. O sea, simplemente empieza y arrácate, ya está el mundo hecho mierda. Porque yo de repente veo al Iron Man y... Espérate, o sea, ese es Tony Stark. Y el traje, ¿qué onda? Ajá. Hasta después, ese el traje de abajo de la armadura. Muy bien, bien. Pero, ¡ay, qué inteligente! ¡Puta, pero vamos con el Paquín número 4! Bueno, pero eso no es culpa del Paquín, te voy a contar. Sí, es culpa del escritor, Y es deficiencia. Sí, el escritor tiene que tomar ciertas bases de su público. No, pero es que y en base a eso es con él, bastaría con que dijera, Putin me agarró cagando, solo me puede poner esto. Ah, va, vergüenza. Puta, pero ni eso, pues. Sin pantalones, solo la parte de arriba del armador. O sea, no hacía falta ni siquiera un dibujo, sino que dijera, pues por lo menos me alcancé a poner esta mierda. Va. No, okay. Bueno, o sea, sale un flashback dentro de la historia donde están así, bueno, démonos verga, y él con armadura. Uh-huh. Pero después de eso no se ve la pelea, así que simplemente, bueno, y no hizo mierda. ya todo medio chulón el aire. O sea, le dio calor y la tiene ahí guardada, ¿o qué onda? No viste que feliz de ver otra armadura. Pues sí, y por eso es que yo estoy diciendo que entonces quizás no le dieron verga, sino que le metieron zampar un virus, o algo así. Lo chulonearon, lo invadió tal vez. Bueno, pues sí, Julio. A ver, está escrita por... Oye, Julio, te prometemos que no te vamos a interrumpir. Bendis. Y dibujada por Brian Hitch. Y... Ah, pero... Te interrumpo. ¿Solo los primeros 4? Sí. Por Hitch. Sí, creo que sí. Y eso fue... qué lástima que el Hitch como que es medio lento, porque sí le mete bastante detalle. Pero, no sé, a mí... Pero igual la escritura, acordate que en Gaiman va a terminar escribiéndolo. Sí, no, yo digo por el cambio de artista, o sea que a mí me cae mal y me encantaría tener por lo menos cinco, una. Y el 5 no se ve mal. No es malo, pero también, o sea, me gustaría ver una historia donde por Brian Bendis y Brian Hitch, y que esa sea toda la historia, pues, o sea, un solo artista, pero ni modo, siempre les toca. Especialmente porque esa la comenzaron a publicar a 3 el primer mes. Ah, o sea, lo sacaron semanas y el primer mes cayeron 3. Pero espérate, aquí estoy viendo el 5 y también los dibuja Hitch. Bueno, pues el 6. Mira, Rod está diciendo que se tardan 5 paquines para contarte algo que bien saldrían 2, dice. Mira, si esto fuera la crisis en Tierras Infinitas, esto en 2 paneles ya te habrían contado toda esa historia. No, es cierto. Y tiene razón Rod, de ese. Es el estilo de escritura de Bendis. Se expande un montón, ocupa un montón de páginas, especialmente en esta serie. El primer panel son 2 páginas y es una toma, entre comillas, de un Manhattan destruido y con una superestructura construida sobre los rascacielos, cubriendo toda la isla. Oh. Se ve, wow, pero ahí se te fueron 2 páginas de tu paquín sin nada de texto. Lo único que te dice es Nueva York hoy. Ajá. Y es la única referencia temporal y de continuidad. Yo he ido a Nueva York hace varios años y no estaba así. O sea que no, pues que eso es hoy. Ah, hoy. Ah, sí. Pudo haber cambiado. Sí, ahorita ya no tenés visa, acordate. Sí, claro. Pero he visto tomas de la ciudad y no. Y después el primer cómic, el número 1, básicamente es una secuencia de acción donde Hawkeye, Clint, entra... Para Clint, para sus amigos. Se... infiltra una casa que está toda derruida. Pero es el Clint de Ultimate, porque el Hawkeye de nuestro universo ya mata gente. En este hoy, sí. Porque a todos los henchmen que se encuentra, se los quiebra a flechazos. Y uno bastante violento, por la boca, le atraviesa la boca y le sale por la nuca la flecha. Ajá. Menos mal, por lo menos. Algunos les tira una... granada y se ve como incendiaria porque los quema vivos. A otros a 3 pues les tira flechas. Es criogénica, pero le salió mal. ¿En cómo se llama? En la frente. Y le sale por atrás del cráneo la puntita de la flecha. No, es que la verdad es que todo el paquín está medio sangrientío. Ahora dice acá que son sentinelas de Ultron. estos que están matando. No, son gente. Ponga atención, señor. O léalo. Son gente. Mejor léalo. Sí, gente. Estamos hablando de personas. Ah, ok. Pero, mira. Yo no sé si eran tan gente, ¿verdad? Pero. Bueno, son humanos. Pero eran humanos. Vale, espérate, para que lo vea, aquí es. El incrédulo. Aquí va. Uy. Se desconectó. Desconectation, el sensei. Es que no le gustó. Pero cómico, fíjate que sí, sí tiene un buen punto ahí el Rod DS cuando dice eso de que en 5 pequines tarda en algo que saldría en menos. Que eso también le ha pasado a Bendis. Yo sentí en otras miniseries que él ha hecho que se expande bastante, que realmente no es malo. Pero lo único es que ya en los últimos 2 cómics como que pasa todo. Ajá. Y se lo saca bien de la manga. Entonces, como que, bueno, ya van 5 y apenas han pasado ciertas cosas en la historia que vos esperás que no le dé mucho espacio para el desenlace en los siguientes 5 cómics. Pues, o sea, no sé. La gran incógnita es que si él va a mantener el equilibrio entre todo el, cómo ha narrado, contado toda la historia. Mm. Porque por lo menos el primero. Se toma varios atajos. Es. ¿Sí? Bien interesante cómo va a salvar a Peter Parker, porque en esa casa lo que tienen es a un Peter Parker torturado y que no se ha podido escapar. Y te cuentan algo interesante de que el hecho que está Peter Parker ahí es porque los villanos lo tienen como mercancía que le van a vender a Ultron para asegurar su propia... Uh-huh. Su propia supervivencia. O sea, que los dejen solos, pues que los dejen ahí tranquilos. Tú ves el otro interesante de este cómic, ves que al final, cuando lo está rescatando y sale de la casa, aparecen un montón de Ultrones. Pero como que son robots tipo peones o de control remoto, no. Ajá. Es el mero mero. Son drones. Son drones, ese sería el término. Y destruyen la casa, básicamente, o la manzana completa de edificios. Se uh-huh. nota que son muy poderosos. Y que Clint lo que tiene que hacer es escapar con Peter. Van a un escondite subterráneo donde encuentran a otro grupo de héroes que están escondidos. El sentimiento general es como de desesperación. Time out. Ahorita, en la historia normal, porque, no sé, eso siento yo que es como, que es otra cosa que me sacó de onda. Es como un Elsewhere. Es un what if. Ajá. Es un futuro alterno. Va, okay. Pero ahorita, entonces, en lo que está pasando ahorita en los Avengers, ¿existe ese Ultron? ¿Ya es parte de algún equipo? Sí, no, ¿se ha mencionado? No, es que Ultron es uno de los villanos de Avengers. Okay. Que la última aparición que tuvo antes que esto, creo que fue en, ¿cómo se llama? Annihilation. Y siempre él hizo a Vision y... Él hizo a Vision. O sea, todo eso él que te cuentan ahí. Él hizo a es... Yocasta, él hizo a... ¿qué más? No, eso nada más. O sea, es una conciencia artificial, así tipo Brainiac. Uh-huh. De que, es el equivalente a Brainiac. De que va, lo destruís, pero ya se copió a otro cuerpo, uh-huh. ya infectó sí. otra máquina y de repente, volvió a salir. Entonces, y entonces ¿y ahora? La premisa es que dicen, bueno, siempre lo destruimos, pero siempre vuelve más fuerte. Entonces va a llegar un punto que ya no lo vamos a poder destruir. Y ese es ese punto. Paréntesis número 2. Ajá. Por lo que va de la historia, veo que también es bien importante Vision. Porque fue creado por... Ajá. Entonces, por Ultron, porque me llamó la atención que dijeron, sí, pero es que entonces, si hubiéramos detenido a Ultron en sus primeros o no sé qué, no hubiera creado a Vision y que fuera del mundo sin Vision. Y yo, uh-huh. ¿Por qué es tan importante este cabrón? Porque Vision fue desde el... No al principio, pero... En los inicios de los Avengers se convirtió en un miembro más de los Avengers. Entonces fue un superhéroe a la par de ellos que luchaban contra los malos. Y les ayudó en las batallas que tuvieron en toda esa época. Llegó al punto que se enamoran de la Wanda, la Scarlet Witch, y supuestamente se casan. Okay. A raíz de esa relación, la Wanda se medio enloquece y dice que tiene hijos, tiene gemelos, pero el Vision no los pudo haber producido. Bueno, pero regresando al cohesa. Le estaban pedaleando la bicicleta al Vision. No, que los espermatozoides así todos medio cyborg, así con la carita Vision. Pero regresando al cómic, ves que los héroes reciben mal. Pero nadando de cabeza como los de Homero. Tirándose un moco. Contra la pared cae. Porque fue a rescatar a Spider-Man sin permiso. Lo potallan. No que, o sea, la mar ahí está, de veras, en estado de sitio. Me acuerdo que cuando tú comentaste el primer Paquín hace mucho tiempo, dijiste que, pero yo no lo noté, que ese Spider-Man era Otto Octavius. Fíjate que un par de cosas que dice, un par de expresiones, me da la lo sentí como bien altanero a este Peter Parker. Un par de expresiones. Entonces queda, me daría la impresión que fuese Otto Octavius aún en la conciencia de él. Okay. Podría jugar. Entre los héroes que están acá está Tony Stark sin armadura, está... Empillado. La She-Hulk con el pelo corto. Feia. Feia. Está Wolverine, qué raro. La bestia, Beast, está la White Queen, la Emma Frost. ¿Cómo se llama Luke Cage? Luke Cage. Gracias. ¿Cuál es el nombre de este? Luke Cage. Mira, y ese es otro. ¿Qué puta poderes tiene? Por lo de él, vi que tiene como super fuerza, pero... Es fuerte. ¿Cuál es la historia? Y tiene piel indestructible. ¿Y de dónde ha salido ese? Así, dame un origen, 3 segundos. No, o sea, así nació, es mutante, no, le cayeron creo químicos. Que un experimento, creo. Okay. ¿Perdimos o recuperamos a alguien? No, le traté de llamar, pero... Y termina el número uno en la última imagen como para reflejar la desesperación en que está este equipo que se esconde y no quiere rescatar a nadie. Ves a un Steve Rogers con un traje de Capitán América todo roto. Está en posición cuasi fetal con un escudito roto a la par. Y después en el 6... Ese es el clímax. Y después en el 6, ¿cómo es que aparece su escudo? Como holograma. Mira, ese, en la continuidad del Capitán América, hubo un momento en que en una misión se le pierde el escudo. Ajá. Que se le va al mar, Se le va al mar. Ajá. Entonces, para mí, mientras le dan un escudo que era un guante con una onda de energía que era un campo de fuerza que él podía usar. Váyate, comando. Es. Agarre usted el 2. O sea que cuando tiraba el escudo, lo que hacía es que pa, pa, pa. Tiraba un rayo. Es que realmente tiraba un rayo. Pero bueno. Estaba buena opción, pues no me molesta mucho. Y de repente ha vuelto a salir ese escudo de energía. Deja ver, el número 2, después de ese clímax tan lleno de acción con Steve Rogers sentado. ¿Y se habrá llevado los pedacitos del escudo? ¿O ahí se lo habrán quebrado? Es lo que le cayó, vea. No, ese escudo, ¿cómo es que se lo quiera tan fácil? No sé. Pero bueno, pasan a otra ciudad, que en este caso San Francisco. Today, solo que no creo que se vea así hoy. Si vamos a visitar. Igual se ven... No, es que ya mañana no va a estar así. No. Se ven un montón de ultrones. Y lo mismo, que... Deja ver. Se llevan 1, 2, 3, 4... Como 4 páginas solo de ver ultrones volando encima de la ciudad, de una chica que va caminando entre los cadáveres y entre los escombros de la ciudad y todo eso. Y después ves de que le sale un chamaco en traje que le apunta con un arma y le exige, vaya, dame todo lo que tengas, que no sé qué. La trata de asaltar. Y de repente se lo echa un sniper. Francotirador. Ajá. Entonces ves de que la chica que estaban amenazando era la Viuda Negra. La viuda, a la que tiene la Viuda Negra. Ajá. Pero con una cicatriz medio fea. Puta, ese ojo se lo rascó mucho. En el ojo derecho. En el ojo derecho. Quemado, básicamente. Todo hecho mierda. Y el francotirador era Moon Knight. Entonces, paréntesis ahí, lo pongo yo como comentario. Esa es un favorito de Bendis. Uno de los favoritos porque él estuvo escribiendo la serie de Moon Knight y se la cancelaron. No logró No, entonces es Ardezón. Creo que, no sé si llegó al número 12, pero del 10, del 12 no pasó. Es favorito, eso es Ardezón. Un año, claro. Y su primera historia fue que lo contratan a Moon Knight para que recupere un artefacto tecnológico que está en el mercado negro. Y el artefacto que tiene que recuperar resulta que es una cabeza de Ultron. Ajá. Que estaban vendiéndose, no me acuerdo a quién, pero alguien quería comprarla para copiar la tecnología. Como que amarró ahí su... No sé si lo va a amarrar después. Bueno, entonces ahí otra vez, vea, sale que... todo el propósito de este es mostrarte a los héroes en posición desesperada así, que ya no tienen recursos, que están huyendo, que no tienen dirección, están algo desesperados, pero ves que han logrado localizar una guarida de Nick Fury. Uh-huh. Que al parecer el puta tenía búnkers por todos lados. Y bueno, no pasa mucho. Ahí solo regresan a Nueva York y está Peter Parker contando su experiencia. Todo lo que había visto. ¡Horrible! Y que no había visto ni mierda. Lo que sí era eso, de que lo iban a vender a él. Entonces se hacen la pregunta, bueno, Ultron, si odia a los humanos, nos quiere exterminar a todos, ¿por qué está negociando? Uh-huh. O sea, ¿para qué nos necesita? Simplemente exterminen a todos, pues. Entonces, al oír eso, viene el Capitán América y dice, ay, a huevo, eso nos puede dar una... Ahí hay algo. Entonces, eso, explotémoslo, pues, usémoslo como arma para un plan. Entonces, necesitamos que nada, boje, puta. Al fin se levanta de la posición fetal en que estaba y solo dice, hey, I got a plan. Sé qué podemos hacer. Ya. O sea, un pequeño comentario. No pasa nada. En medio de todo eso hay una pequeña secuencia de Peter Parker recordando qué sucedió cuando comenzó la invasión de Trump. Parece algo raro, ¿eh? Y de eso lo único interesante, aparte de decir, hey, no pude hacer nada, cuando está columpiándose entre edificios, ve una figura, una sombra que está volando entre los edificios. Una figura con capa. Pero no parece Ultron, cabal. Pero no parece Ultron porque tiene capa. Ultron no tiene. Pero no, y no lo identificas tampoco. No se ve quién es. Uh-huh. Yo creo que se refiere a la revelación del tercero. Creo. ¿Y qué pasa ahí? En el tercero. Que pudo haber sido Vision. Ajá. No, pero no está cortadito por la mitad. A ver, en el tercero, entonces ya se ve cuál es el plan que tuvo el Capitán América. Escoge a dos de los Vengadores. Uno va a ser la BC de víctima y el otro lo va a llevar a Ultron. Al final se ponen de acuerdo que es Luke Cage que va a tratar de vender a la She-Hulk, pensando que ella es la que va a tener más posibilidad de sobrevivir a cualquier tortura que le apliquen. Pero ahí hacen un buen punto los demás Vengadores. Ajá. Que dicen, ok, eso es la mitad de un plan, o sea, es el inicio de un plan. Realmente, ¿cuál era? Ajá, o sea, después de que la vendiste y que la van a desarmar para hacer pedazos de She-Hulk, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a regresar? ¿La vamos a sacar de acá? O sea, tiene que ver cómo puta se salva. ¿Qué va a hacer ahí? Y no dicen nada. O sea, simplemente, no, vos te vas. Y nosotros vamos a salir huyendo hacia la Savage Land. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Savage Land. La Savage Land. Ah, ya ven, pues. Ya. Entonces, sí, realmente no era como muy buen plan como para salir de la posición fetal. Realmente lo que están planteando es una misión suicida. Al que vendan, tiene baja posibilidad de regresar. Ajá. O sea, pero entonces, ¿qué ventaja le da? ¿Cómo va a regresar esa información? Es realmente por información. Van por información. Así que simulan una pelea Luke Cage y la She-Hulk para que se vea realista el estado en que la llevan. Logra entrar a la parte central. Y mientras tanto vas en un break y te van a otra ciudad. Hoy va a Chicago nuevamente, Chicago destruida. Hay un semerendo cráter, no sé si eras parte del lago que estaba ahí antes o es en medio de la ciudad. Y ves que está The Taskmaster, el Hulk Rojo y The Black Panther. Y ellos están en una misión que se han propuesto entre los tres de obtener un Ultron. Uno de los drones, tecnología para tratar de analizarlo y encontrar alguna forma de derrotarlo. Entonces el plan es, desde lejos atacan a uno, el Red Hulk, que es el que se encarga de saltar, y lo despedaza, básicamente le arranca la cabeza de una sola vez, pero no fue lo suficientemente rápido, y a su regreso aparecen otros 5 o 7 Ultrones. Así que se queda el Red Hulk para detenerlos, pero no lo hace bien, o no es lo suficiente, porque en la huida, básicamente, muere el Black Panther, se desnuca, quedando vivo solo. Por ahí yo me fui dando cuenta, este es un Elsewhere. Puta, me estaban matando. Ah, sí, está. No, ¿sabes qué? En este punto es donde más que Elsewhere, a mí se me ocurrió, esta historia tiene que ser Viaje en el Tiempo. Sí. Ah, no, esa ya no la vi venir. Es la única forma de que le pueden dar borrón y cuenta nueva. Uh-huh. ¿Y sabes por qué pensé primero eso y no Elsewhere? Porque yo había leído una entrevista con Ben DeSantis diciendo que esta es una historia que viene preparando en Marvel desde hace como 4 o 5 años. Y no habían logrado encontrar el momento en el montón de historias que pasan vendiendo y haciendo de sacarlo a la venta. Entonces, hoy sí dijeron, este es el momento y esto está sucediendo. Hoy es de verdad. Dijeron, no es Elsewhere. Okay. Así que, oh, okay, ya. Pero tenés razón, cuando comienzan a matar tanta gente, tiene que haber una salida fácil. Así como que, la mamá de Flash. Sí. Es fácil. Bueno, entra. Es bien salida y fácil. Luke Cage logra entrar al centro de la base de Ultron. Sí, y la sorpresa es que en un campo de éxtasis está mugiendo, no, perdón. no es Ultron el que está flotando en el aire, sino que es la mitad del cuerpo de The Vision, la visión. Porque está básicamente la cintura para abajo está despedazado. No está. Y solo le dice Luke Cage, ¿qué es lo que vienes a ofrecer? Y ahí se queda to be continued. Se queda así como, what the fuck? Y vos como lector decís, ¡ay, damn! Sí, ahí tenía que estar el Ultron. Ahí tenía que estar el malo y terminar esta miniserie. Así que, vaya, Tico Man, número 4. Number 4. Vaya. Esa es como que una información bastante vital que deciden llevar de regreso a los restos de Avengers. Eso y una cosa que les dice The Vision, porque Luke Cage le pregunta, bueno, yo esperaba aquí ver a Ultron, ¿qué pasó? ¿Dónde está él? Y se ve que Vision, con gran esfuerzo, les dice que él está en el futuro. Que Ultron está en el futuro y nos observa desde el futuro. Y después le echa un reset. Y ahí es donde se despierta, bueno, o se deja hacer la dormida, la She-Hulk. Agarra a Luke Cage y le dice, bueno, llévate esta información de vuelta y lo avienta así fuera de la fortaleza. Sí, pero cuando lo tiró, rompió todas las paredes de la fortaleza y fue a parar como a un kilómetro bastante de distancia. Lejos, sí. Se la quiebra bien feo, o sea, ella se queda ahí tratando de hacer tiempo para Luke Cage, que no lo agarre tan rápido, pero no dura mucho y se la quiebra, creo que. Hasta muy fácil. Sí, un rayito de un dedo de uno de los Ultron le atravesó en la cabeza. Sí, sí, sí. Cabal en el sentido de gallina. Creo que por la oreja le aventaron el fit. Sí, rayazo. Como que fuera en la oreja. Entonces, bueno, Luke Cage viene, empieza a luchar y durante la pelea se ve que estallan varios de los drones de Ultron y hacen una como explosión de escala atómica, pues, de escala de bomba atómica. Todo esto mientras el resto de héroes estaban volando, hechos invisibles por la Sue Storm, iban en dirección a la Tierra Salvaje y ven esa explosión y dicen, pues, ¿qué fue eso? Ojalá que no sea Luke Cage el que esté ahí, ¿no? Bueno. No, solo el epicentro. Por otro lado, en San Francisco todavía está Moon Knight y la Viuda Negra. Y al fin, creo que después de varios, de bastante tiempo de estar viviendo ahí, se les ocurrió abrir una gaveta donde Nick Fury tenía planes de contingencia para el fin del mundo, pero para todo tipo de escenario. Y lograron encontrar que llegaron a la U de Ultron y dijeron, bueno, ey, aquí dice que podemos hacer contra Ultron, ¿verdad? No, yo creo que lo encontraron en la D de Despi. Desberg. Entonces, llegaron ahí, ey, puta, si logramos implementar esto, pues tal vez hay un chance. Entonces, coincidentemente, parte del plan consistía en irse a la Tierra Salvaje. Entonces ahí dejan como listo el... Es que decía, parte número uno, venga a la Tierra Salvaje, busquen esta gaveta, este libro. Vaya la letra U de Ultron. Entonces, ya sabes que ellos se van a reunir ahí con los demás. Por otro lado, en Chicago. Ahora, ¿cómo es que Luke Cage fue a parar a la Tierra Salvaje? Te lo cuentan en el siguiente. ¿Pero cómo sabía que ir ahí? Creo que habían quedado que iban a ir a la Tierra Salvaje. No, sale que lo comentan en el número 2, que nosotros nos vamos a la Tierra Salvaje. Si ustedes logran escapar, se arreglas, pero ya te esperamos. Porque una te agarran, te entreguen a vos, te pueden torturar y revelar a dónde estamos escondidos. Sí, entonces por eso te estamos diciendo ahorita que nos vamos a ir a la Tierra Salvaje. O sea, no tiene sentido. Bueno, entonces cortan, van a Chicago. La escena cambia. No, la escena cambia, Chicago. Y todos los superhéroes piensan si Tico Man cagado. Son Voyeurs. Entonces estaba Taskmaster huyendo siempre con la cabeza de Ultron, pero como que no estaba huyendo al punto determinado que habían acordado con el Hulk Rojo, porque llega todo encachimbado y con un pedazo de Ultron en la espalda, como diciendo, bueno, logró salir vivo y aparte de eso, según recuerdo. Y le dije, hey, puta, ¿y vos por dónde vas? Ah, no, sí, yo estaba haciendo el plan. Ah, ¿cuál? Y lo mata. Porque pero dice, mira, lo destripa, bien sí, feo. Sí, sí. Tú estabas huyendo. Y, ¿no? Y entonces, salud. Y se bueno, ahí se ve que el Taskmaster y su capacidad para copiar estilos de pelea no le sirvió mucho. No sirvió Hulk, contra Hulk, sí, cabrón. Entonces, de ahí no sé, ahí sí no sé por qué ellos deciden ir a, o el Hulk Rojo decide ir a la Tierra Salvaje. Realmente ahí no, eso sí no lo explicaron bien. Pero eventualmente nos llevan a donde los otros héroes que ya llegaron a Antártida, se encuentran con Kazar, que los lleva hasta su aldea, bueno, el remanente de su aldea. Y también me pareció algo raro que Luke Cage llegó antes que ellos. Ajá. Y llegó en un Quinjet que se había robado, que supuestamente él no puede manejarlo, pero de alguna forma lo hizo llegar hasta ahí. Se estrelló, se arrastró hasta la aldea de Kazar y ahí lo tenían como guardado. Es que nosotros iban bien suave, hombre. Todo eso solo te lo cuentan, ¿verdad? Porque simplemente llegan a la aldea y Kazar les dice, allá está. Y ellos solo, puta. Y está Emma Frost, le detecta de forma psíquica y dice, ey, puta, es Luke Cage. Tiene información, bla, bla, y ya les cuenta todo lo que averiguó y salud. Creo que ahí en ese punto también, pero en otros... Se queda haber quedado bien hecho mierda. En el transcurso de la historia muchos hacen el comentario de que como que los poderes les están... A ella. Eso es una parte de lo que está saliendo creo que en Uncanny X-Men o New X-Men, no sé, una de las X-Men. En el que está saliendo Scott y Magneto y... Todos los que fueron poseídos por la Fuerza Fénix, sí, sí, sí. Los poderes ahorita están así como que no mucho. Entonces... Pero también la Chica Invisible también hace su comentario ahí. No. Ella el comentario que dice es, no lo voy a poder mantener es... Ah, no, eso es casi como que diga hola. Eso es de siempre. No, pero es lo que ella dice. No puedes resistir mucho tiempo. No sé cuánto tiempo voy a poder resistir. Es todo lo que decía en los Cuatro Fantásticos. Bueno, pues sí, entonces... Esa parte fue bien dramática. Sí, que sí, no hablan bien. Con él, sino que el enlace psíquico... dice es, ¿sabe esto? Y se murió. Ya murió. Y vale, dice el enlace psíquico porque no lo mantuvieron mientras él andaba en todo el despegue. Es por cuestión de distancia, creo yo. Aparte que... No lo defendas, contame. Los poderes de Emma Frost como que no estaban muy bien. No sé si Ultron puede detectarlo y tal vez hacer un rastreo de vuelta. En el 5 es que dice algo de que van a la guarida de Nick Fury y Emma Frost dice, este escondite tiene algo de protección psíquica. Ese es el que dice que tiene una protección. Es el siguiente. Y bueno, y al final cabal se encuentran todos los héroes, incluyendo el Hulk Rojo, que, repito, no sé cómo puerca... No lo dijeron. Así porque dijo, voy a ir a Tierra Salvaje. Pero ahí lo dejan de que ya están como un plan hecho por Nick Fury en el cual pueden contraatacar. Vamos al 5, que es el último que vamos a cubrir en este programa. Que ya salió el 6. Ya salió el 6. Ya lo leí. Yo también. Yo no. Que comienza con un recordatorio de algo que pasó hace varios meses y que fue publicado. Creo que fue en Avengers, justo ¿cuál fue el último evento? ¿Cuál fue el evento el año pasado en Marvel? Fue el de los martillos, De la serpiente, ¿cómo se llama? El de la serpiente. Fear Itself. Fear Itself. Casi paralelo a eso estaban contando el regreso de The Vision, que fue, sí, justo, no fue Fear Itself, fue el de los Avengers contra los X-Men, el del Phoenix. En ese volvió a Vision. Fue justo previo, fue entre los dos eventos. Ah, okay. Porque cuentan cómo Vision regresa, encuentra la Scarlet Witch y la manda a pasear. Le dice, no, vos ya no te quiero ni te quiero ver, eres una traidora. Sí, porque ya para Avengers X-Men ya estaba la Scarlet Witch de regreso. Y Vision así como que... Ajá, no la quería ni ver pintada. Y sale en un cómic, precisamente, parte de estas escenas, como que la hicieron copy-paste, que lo están examinando, está Tony Stark, está Reed Richards y Hank Pym, y están tratando de ver cómo lo pueden volver a hacer funcionar. El anal probe. Y parte el... Porque no tiene anus, acuérdate que le está cortado por la mitad. No, aquí está completo. Ah, sí, está completo. Aquí está completo. No te han contado aún porque está a la mitad. Ajá, sí. Así que... fue muy bueno que lo utilizaran lo mismo. Era fácil porque en aquel entonces Bendis estaba aún escribiendo los Avengers. Básicamente él retoma sus notas. Y acá lo que te cuentan es que no son ellos los que lo reparan a The Vision, sino que mientras ellos lo están examinando y discutiendo qué pueden hacer, de repente se incorpora y ya comienza a funcionar. Uh-huh. Entonces ellos se asombran, piensan que es las capacidades de autorregeneración que tiene el androide. Ah, para ser científicos genios no cuestionan mucho. Muy poquito. Y ahí es donde después sale otra vez en Savage Land. O sea, que solo había que rebotearlo, decía ella. El control delete, había que encontrarlo. Viste que solo era apagarlo para encender. Y se fue en Children's Crusade. Que era con los Young Avengers y los... Fíjate que la leí, podría ser. Pero yo... Podría ser, no. Ya se juntan las historias. Y ahí es donde entonces regresamos a nuestros héroes que van caminando a través de la jungla, y es que Tony Stark se comienza a reír y decir, ¡ay, qué tonto fuimos! Ya está haciéndose. En ese momento fue que realmente Ultron desde el futuro halló una forma de controlar y reparar a The Vision y no nos dimos cuenta. Desde ese momento muy probablemente está bajo control de Ultron. Uh-huh. Llegan a la guarida de Nick Fury, que supuestamente es un búnker bajo tierra. La entrada es una cueva. Emma Frost hace el comentario que psíquicamente no puede detectar nada. Wolverine no olfatea nada tampoco. Mandan a la chica invisible. Encuentra una gran puerta tipo bóveda de banco. Mandan a Hulk, la abre. Y alguien aparece con un pistolón de esos que solo se ven en las caricaturas de grande y lo detiene, no lo derrota, pero lo detiene lo suficiente y no es otro que Nick Fury, que los analiza primero para estar seguro que no son androides disfrazados y ya después les da la bienvenida. Mientras tanto, por cierto, a Nick Fury no se le veía, no salía en cómics, por lo menos que yo recuerde, desde Secret Invasion. Secret War. No, porque en Secret Invasion él crea los New Warriors. El plan de él era, los Skrulls no conocen necesito un grupo de héroes que los Skrulls no sepan de ellos. Que no han salido para que, nada. Ajá, que no sean públicos. Entonces él crea este grupo y de ahí sale la Daisy Johnson, que es la nueva directora de S.H.I.E.L.D. Uh-huh. Ahora. Bueno, te sacan un pequeño... Hacen un break. Creo que están en Austin, Texas. Donde aparece un grupo de ultrones a destruir la ciudad. Y una familia que está diciendo, hey, salgamos. Pero esta es una ciudad pequeña. Uno no ataca en ciudades pequeñas. No, le dice el esposo. Vamos al campo, pero... Sí, no sé la significación. No sé cuál fue el... Es simplemente para decirte eso, que la destrucción no es total aún en el mundo, sino va avanzando poco a poco. Comienzan a narrar entonces, a discutir Nick Fury con los héroes, cuáles son sus opciones. Nick Fury ya había llegado a la conclusión de que también era un control a través del tiempo, del futuro. Solo te dicen cuando un helicarrier cayó sobre Moscú. Y el mismo comentario siempre. ¿Otro? Qué raro que otro se haya caído. Y pero estaban en Nueva York, en Central Park. Yo vi que estaban viviendo en los escombros de un helicarrier. Yo fíjate que no. Yo sí lo entendí. Yo vi un helicarrier ahí que se metió por una turbina. Yo no vi que fuera. Ah, tenés razón, era una turbina. ¿Cuántos helicarriers? Sí. Bueno, todos se cayeron. Al final. Sí, ahorita no hay ninguno volando, tenelo por seguro. Entonces ya comienzan a hablar de que la solución es un viaje en el tiempo. Y hay dos opciones. Uno, se van al futuro para pelear contra Ultron. A lo cual creo que Tony Stark es el que dice, no es lo mejor porque Ultron nos va a estar esperando. Ya sea que así lo planeó y a propósito nos dio la información a través de The Vision. O en caso que ni siquiera lo había planeado así, ya The Vision, por su interacción con él, ya se enteró que nosotros sabemos, así que nos va a estar esperando. Uh-huh. Así que la otra opción es ir al pasado y evitar que Hank Pym crea Ultron. Uh-huh. Entonces es atacar a... uno dice, hey, digámosle a Hank que no lo haga. Entonces, eso es como ponerle un reto, decirle uh-huh. que no lo haga, porque él va a decir, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer mejor o bien. Uh-huh. Así que son los dos campos. Pero se will let him go. Se trae el bicho. Al final deciden por ir al futuro. Ajá. Sin embargo, yo no vi ninguna discusión que dijeran, hey, estamos de acuerdo con seguir ese plan, pero igual, ahí muestra que Nick Fury ha obtenido una de las plataformas de viaje en el tiempo de Von Doom, lo cual ya había salido de Victor, ya había salido antes que él tiene esa tecnología, Victor Von Doom. Les dice también, miren, vengan a armarse y resulta que tiene una bodega con armas de todos los héroes. Ahí tiene flechas para Hawkeye, tiene una armadura de Tony Stark, que por cierto, hacen énfasis en decir que es una Mark II, que no tiene interconexión externa. Con no había radio, sistemas. Hay un escudo de el que mencionaba Brito Man para Capitán América. Y hay unos lanzatelarañas de Spider-Man. Y va un grupo de héroes al futuro. Supuestamente mandan a los héroes más poderosos, más un par que se pueden infiltrar. Y al final lo que sucede es que Wolverine dice, bueno, ya se fueron esto al futuro. No me importa lo que hayan dicho. Yo me voy al pasado a matar a Hank Pym. Y le dice, hey, no puedes hacer eso. No está pidiendo permiso, le dice. Y le saca la cara. Y no los mata a ustedes también en el pasado, dijo Topo. Pues... lo curioso, no sé si me adelanto y te doy el spoiler, pero son No me conté del 6, por favor. Son las primeras dos páginas. O sea, sí se va el pasado a Wolverine, entonces no sé si mató a todos sus amigos que quedaron en ese tiempo, o si le dijeron, va, está bien, anda a matar a Hank Pym. Me pasó algo, eso pensé que era algo curioso. Pero fíjate que la historia, así como la historia standalone, está bien interesante. Me gusta el hecho que no se ha desparramado esta miniserie al resto del universo Marvel. Realmente ¿sí? No se ha visto así como que en X-Men interrumpan la historia para meter esto. ¿Sabes que sí hay como cuatro, hasta el momento solo hay cuatro títulos en que los amarraron? Uh-huh. ¿No lo has leído? ¿No te hace falta? Pero esa es la cosa, que no realmente no... O sea, la historia en sí está buena. Está muy recomendable, sí, léanla. Es bien X-Men Future Past, sí. Es bien House of M, de que ves una realidad alterna donde pasa un montón de cosas feas. Pero... que sabes que la van a revertir de alguna forma. Está como la de Hulk, ¿cómo se llama? No, perdón, la de Wolverine, Old Man Logan. Pero fíjate que volviendo al comentario al principio, a mí me dio la idea como que, okay, Wolverine se va a ir a matar a este. Si se mata a este... va a empezar un gran despije. Puta, ya estamos en el quinto paquín. Uh-huh. ¿De cuánto? De 10. De 10. Puta, pero... ¿Qué algo lento? Al principio hubieras dicho... ¡Volveré y matar a Hank Pym! En el pasado. Mira, lo que decía Rod de ese es cierto. De estos 5 fácil, lo contaba en 4. Y hasta en 3 lo pudo haber contado la historia. Sin embargo, el... no sé qué está diciendo. Bueno, ¿y quiénes son los que se ven reflejados ahí en la garra de Wolverine? Me parece que es Peter Parker, Hawkeye y el tercero, no sé quién es, no lo alcanzo a distinguir. caucásico. Será Moon Knight o algo así. Está Moon Knight, sí. Pero bueno, pero cabal, o sea, realmente el impacto que ha tenido el resto de la línea de cómics de Marvel no ha sido mucha, entonces, por lo menos a mí me quita algo de resentimiento que le tengo a estos crossovers de que interrumpen la historia de las series que tal vez puede estar siguiendo y las descarrilan, pues en parte. Porque esto se ha convertido en una serie bien standalone, bien. Ah, bien tranquila. Accesible, siento yo. Uh-huh. Porque no tenés que saber el vergüenzada de que pasaron en continuidades anteriores. Y tiene cosas chivas, pues, o sea, cosas bien emocionantes. Y siento que va bien. Un poco lenta, pero sí van pasando cosas bien interesantes. Right. Y fíjate que el otro positivo que le puedo indicar, que a pesar que va lenta, el hecho que en un mes salgan tres paquines, eso. Entonces, también. No te, imagínate, así de lenta y esperarte un mes para leer el segundo, sería desesperado, pero acá te lo dan en tres paquines, en un mes, y más si los lees así, una sola sentada, se gozan y se disfrutan más. Entonces, siento que ya cuando salga la historia en trade paperback, se va a leer bien chivo. Sí, sí. Se va a leer mucho. Si es que has evitado spoilers, ¿verdad? Si evitas este programa. Si evitas este programa. Que he evitado spoilers. Que hablando, no advertimos al principio que iban a haber spoilers. Bueno. Too late now. Sí, creo que pone en el blog. Y fíjate, un dato negativo, no tengo a mano, pero creo que este cómic cuesta $3.99, o sea, $4 para propósitos prácticos. Y triple estar azotando $12 en un mes. Extra lo que ya estabas invirtiendo en tu lectura de series habituales. Pero es una inversión, Julio. Más si las invertí electrónicas. Ajá. Eso es lo único eso que sí veo. Eso se está perdiendo con la copia electrónica, ¿verdad? Okay. Eso de que el paquín dentro de tanto tiempo va a valer millones de dólares. A la especulación. Ajá. Ahorita son más raros los cómics, o sea que... De aquí en 20 años van a ser, bueno, solo tenemos 10,000 que son los que imprimimos. No, pues sí, pero ponele, antes vos comprabas el cómic y te quedabas y tal vez llegaba a valer visto. Sí, hoy si lo compras electrónico, no va a llegar a valer. No, lo imprimís así. Hey, ya que hablas de eso, saliendo del tema, pero mencionas de los cómics originales que valen pisto, hace 4 días cumplió 75 años Superman. Un 18 de abril de 1938 se publicó Action Comics, número 1. Number 1. ¿Y ese cuánto vale? Ese medio millón, algo así vale. Fíjate que acaban de, aprovechando el aniversario, acaban de vender un número 1, subastaron y... Ay, ya voy a chequear cuánto, pero lo leí así de corrido y era un montón de pisto. Me dieron por él. Ok, Omarman. All right. Tome controles. Señoras y señores, vamos a leer unos cuantos correos, los cuales tengo aquí enfrente. ¿Cuándo? En este momento. Ahí está. El primer correo que tenemos por acá es el número 1. ¿Seguido de cuál? Que vamos a leer. Ahí está. Es de Miguel Díaz Hidalgo, que nos dice: buenas tardes, no recuerdo que hablaran de cómo va Chu. Yo apenas lo volví a leer, tenía un año sin leerlo y me sorprendió la trama de la hermana Tony. ¿Alguien lo está leyendo? Sí. No sé si sea un buen momento para un review o esperamos que se muera el vampiro. Yo diría que esperemos que se muera el vampiro y de ahí hablamos ya un poquito, adelantamos un poquito de cómo va Chu. ¿De qué que se muera? Hey, por cierto, ¿no sabías que había una miniserie o por lo menos un one shot de Pollo? Ah, sí, Pollo. Bueno, ahorita no sé exactamente por dónde va. Porque va como desfasado en lo que va en Comixology. Parece que van por el 33. La próxima voy un poquito atrasadito ya todavía. Y el que voy leyendo es en el que Pollo ya es el partner del Chele, de la mitad robótico. El partner, ya se lo acaban de poner de partner. ¿Y quién está con Chu? Nadie, o sea, porque es que Chu estaba perdido. Pero en el trayecto estaba en un hospital. Ya estaba en un hospital, pero está está como en servicio. Coma, una onda así toda. Bueno, ya el 31. Ajá. Ah, no, pero en el mismo 30 fue. que ya está en el funeral. No, todavía no he llegado a eso. Ah, pues ya vamos a llegar a eso. Alright, ahí está. Así que bueno, ya vamos a hablar acerca de eso. Pero sí. También Miguel Díaz Hidalgo dice: buenas tardes. Ya empezó Continuum Geekos, dice acá. Ah, la serie Continuum. Continuum. ¿Qué es una serie? ¿La segunda? ¿Una serie que continúa? No sé de qué trata. Ni la he visto. Bueno, este también acá se estrenó la semana pasada Defiance del Sci-Fi. Me gustó el inicio. Espero la comenten. En caso de alguno de los geekos la viera. La semana que entra, sí armos un solo correo. Es que te mando varios correos esta vez, Miguel. De Defiance no la he visto. No sé de qué se trata. Julio. No, sí, fíjate que no. O sea que ya tenemos suena varias que revisar. Que leí por ahí Game of Thrones. Game of Thrones, estoy todavía en el segundo episodio. Breaking Bad. Decían ahí que se parece Walking Game Dead. Of Thrones a Twitter. Dice que hay 140 characters en un solo de verga. y sí, francamente creo que por ahí andas un vergo de characters. Nuestro amigo Eduardo Vargas nos dice: hola, muy buenas noches. Buenas. Meretrices de entretenimiento de los cómics y más. Okay. Solo tengo un par de preguntas. La semana pasada hablaron de la música de videojuegos y pidieron que si se podía. Toda la música. Que si se podía, enviáramos nuestras sugerencias. Ajá, ¿cuándo dijimos eso? Bueno, yo les tengo una sugerencia, pero no es de videojuegos. ¡Ah! ¡Qué interesante! Es la entrada de una serie de los 80s cantadas por un mexicano y el nombre del proyecto es Rocaricaturas. Les dejo el link a un video de él y su perfil en SoundCloud. Ya por último, acá en México, el mes que viene comienza el Marvel Now en español. Me pregunto a ustedes qué tiene cerca de 3 meses de adelanto de haber leído los títulos. ¿Cuáles me podrían recomendar 2 títulos para seguir? Dice. Saludos. Marvel Now. Uh-huh. Hulk estaba interesante. Hulk. Daredevil nunca ha dejado de estar interesante. Pero no fue el Marvel Now. Sí. Salió un poquito antes de Marvel Now, sí, pero sí, está muy bueno. Está muy bueno. Y ese sí ha mantenido su independencia. O sea, sí, va a su historia recto. Y ahí va. Mira, ¿cuál es la de los X-Men que están los del pasado? Old New X-Men, que es uno de los que más elogios ha recibido. Lo colorea nuestro amigo Marte Gracia. Nuestro amigo bien ponderado, casi hermano. Si te gustan los del espacio, puedes tratar el de Guardianes de la Galaxia o Nova. Más que como la película que viene, le están metiendo ganas a la historia. Yo insisto, me cuesta recomendar Avengers o X-Men porque hoy es una plétora de títulos con adjetivos distintos al inicio que realmente no sé ni cuál es cuál. Pero Uncanny X-Force está bueno. ¿Y cuál es? En el que está saliendo la Psylocke. La Psylocke. Pero está también, okay, sí, también, sí, también okay, lo está okay. Coloreando Marte Gracia. Ok. Y ese en el que sale Spiral, Storm. Uh-huh. Pues. Sí, el equipo es interesante. Son puras chicas. Solo el Puck está ahí de metido. ¿Quién es el que está escribiendo el de Avengers? El que se fueron a Marte. Que... Creo que es. No, es que Bendy lo dejó de escribir. ¿Quién diablos era? Ya se me cruzan. Mira, si te gustan las historias. Este es el que estaba escribiendo la de Chill, la de Sale Da Vinci. No, es que no te oís. Me pongo los audífonos, no me va a ayudar mucho. ¿Quién estaba escribiendo Chill, la de un Da Vinci? Escritor, no sé. Ese es el que está escribiendo Avengers, ese mismo escritor. Si te gustan así... Una historia que va fumada y que se nota que está planeada para durar por lo menos 2 años. Ese lo leí hace poco, cuando pasó el evento blanco. Ajá, que pasa el evento blanco. Ajá, y que están agregando nuevos personajes a Avengers. Se ve bien estructurada y bien planeada para futuro. Esa se ve... Y el arte está buenísimo también. Uh-huh. Bueno, dale con... Ahí. Con otra, Omar Man. No, ese fue el último correo que tenemos, así que muchísimas gracias. Mara, hasta aquí nos vamos a quedar nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros en este episodio. Les recordamos que si usted quiere ser productor ejecutivo, así como lo fueron Luis Ignacio Ballesteros y Miguel Díaz Hidalgo en este episodio, visiten comicgeekos.com, aprieten el botoncito amarillo de donaciones, donen la cantidad que ustedes quieran y serán nombrados productores ejecutivos del próximo episodio. Y de inmediato les crecerá cabello rubio. Yes. Exactamente. En los codos. En los codos. Señoras y señores, gracias por estar aquí. Nosotros nos vemos la próxima semana. Nos despedimos con esta cancioncita de la Sheryl Crow que se llama Love is Free. O sea que es gratis, así que entren ahí al amorcito gratis. Si les piden, si les cobran, pues. A ver, ¿y la relación con el tema o es, o independiente totalmente? Sí, es que estuve buscando canciones que eran Ultron, pero no encontré muchas. Ok. Ah, así que bueno. No buscaste lo suficiente. ¿De robots? Entonces. No, no, no. Nada. Mr. Roboto, pero el toque mandame 6 veces. Paranoid Android hubieras puesto. Ese es better. Nos vemos más la próxima semana. Nos despedimos como siempre diciendo... ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! 1, 2, 1, 2, 3 Nosotros vamos a cerrar este episodio con un... I have a dream. De Don Julius. A ver. Por cierto, Jonathan Hickman, gracias a Yellow por la aclaración, es el escritor actual de Avengers. De uno de los 20 títulos. Bueno, Avengers a secas. Sueño Geeko. Para los que no se habían enterado, el Geeko's Running Team tuvo su última aparición el día domingo. El equipo de Runnings. O sea que son samuráis sin... Sin sensei. Salimos a correr en una mega competencia, haciendo un recorrido increíble de rápido y de largo. Pero bueno, no sé. La cuestión es que en la noche yo estaba pendiente de que estaba lloviendo y sentí que estaba lloviendo en la madrugada. Damn, dije, si sigue lloviendo así, no voy a ir a correr. Era las 7 de la mañana. Mm. Bajo la lluvia no es como mi clima más adecuado. Pero estaba con esa pila. Está la carrera pendiente. He dejado la alarma para despertarme temprano porque si no, no me levanto. Entonces, justo antes que sonara la alarma, estaba soñando que estaba en la carrera. Y que daba como un par de vueltas y de repente veía la meta enfrente de mí, que la meta en este caso había que darle dos vueltas al circuito para completar la distancia que nos habíamos inscrito. Entonces, ¡ey, qué rápido llegué! Fácilmente voy a dar la segunda vuelta. En ese momento cambia mi sueño y estoy interrogando a alguien como en un cuarto de un motel amarrado. Interrogando. Que le digo, tienes que correr, pero tienes que correr porque tienes que huir. Y el motivo, pero el motivo no me convence. Eso no lo va a motivar para que corra rápido. Entonces cambia la escena nuevamente y es como una voz narrando sobre una película. Tienes que correr, tienes que huir porque le hiciste daño a su amigo y vendrán por venganza y de repente venganza entonces y de repente aparece un close up de el capitán Gordon de Batman Gordon el comisionado el comisionado Gordon el entonces, patrullero Gordon y comienzan a cruzarme por mi mente y a quién le habrá Alfred a Romy y de pero dije a su amigo y de repente también te está buscando Superman y aparece un Superman volando y también te está buscando la Mujer Maravilla y sale por otra escena corriendo la Mujer Maravilla con el lazo. Quiere decir que se echó a Batman, o sea, le hizo algo a Batman porque es la combinación de el momento que tiene el amigo en común, ¿verdad? En el momento que algo tenía que surgir o decir alguien más que lo buscaba, sonó la alarma de reloj. Ya venía así que verga se va. No, de lo que siente. Ah, se ha matado a Batman y de repente sale Batman del cuarto. Del baño. ¿Qué onda, man? ¿Qué pasó aquí? Me quedé dormido, fíjate. All right. ¡Salud! ¡Salud! Decime si no iba a correr ese fulano.